Ellos son Muse y su tema Time is Running Out. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y poniéndonos romanticones, nos vamos con las peticiones de Sekun, que por cierto, mañana irán las últimas. Se nos acaba el email. Pues al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, Sekun nos pide a Scorpions, Still Loving You. Still loving you. porque seguramente nadie se acuerde, pero el concepto del air guitar, muchos de nosotros empezamos a hacerlo con este tema, con el Still Loving You de Scorpions, todo un himno romántico dentro del heavy metal, y esta es la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que nos pide a The Who y su tema Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. That's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. Sad man behind blue eyes. Behind blue eyes, ellos son The Who. Y por si alguien dice, ostras, ¿de qué me sonaba a mí esto? Pues Limp Bizkit, que se hizo famoso por dos versiones. Una, el Take a Look Around, el tema de Visión Imposible. Y otra, pues con esta versión de The Who, Behind Blue Eyes. Petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al teléfono 971-19-18-23 nos llama Buffy. Y nos pide cualquier cosita de mala puta. Quiero. Quiero verte sonreír a cada instante. Quiero regalarte el sol sin quemarte. Lo que yo quiero, que mi veneno sea miel para ti. caricias y abrazarte. Ellos son Mala Puta desde Subió el Telón, su primer álbum que salió hace poquito, hace unos cuantos meses, y está la banda encabezada por Edu Beaumont, más conocido como El Piñas, también bajista de Los Marea. Más peticiones a través de un mensajito de nuestro coleguita Albert, que se encuentra en Washington, Estados Unidos. Allí creo que son las 9:30 de la mañana, qué ganas de estar despierto. Y nos pide a Gujita en Cambria, Devil in Jersey City. Devil in Jersey City. Ellos son Gojita en Cambria. Petición que nos hace Albert. Petición internacional desde Washington, Washington D.C., en Estados Unidos, que allí es eso, las 9:30 de la mañana. Qué ganas de madrugar. Yo a las 9:30... Ay, me gustaría estar durmiendo. Qué lástima que a las 9:30 yo ya esté en pie. Nos vamos con más peticiones. Nos vamos para el Facebook, donde nos escribe Andy. Y nos dice, buenas, para hoy te pido This is the new shit de Marilyn Manson. Muchas gracias y de nada. Besotes. Rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan in, everybody sing along, babble, babble, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan in, everybody sing, are you motherfuckers ready? Sing along. Everything has been said before. Nothing left to say anymore. When it's all the same, you can ask for it by name. Are you motherfuckers ready? What a new shit. Stand up and admit, come on, never coming. This is a new shit. Stand up and admit. Do we get it? No. Do we want it? Yeah. This is a new shit. Who? I got the you know what, stick it you know where, you know why, you don't care. Now it's you know who, I got the you know what, stick it you know where, you know why, you don't care. Now it's you know who, I got the you know what, stick it you know where, you know why, you don't care. Now it's you know who, I got the you know what, stick it you know where, you know why, you don't care. Manson, this is the new shit. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y os sigo recordando el teléfono 971-1918-23, la página web clubdecoleguitas.com, el correo clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Nos vamos a la banda sonora original de La Princesa de los Condenados. La reina de los condenados. Le estaba yo quitando ya categoría. Jonathan Davis, de Korn, Forsaken. Forsaken. Él es Jonathan Davis, cantante de Korn, en este tema que incluía en la banda sonora de La Reina de los Condenados. 3 de la tarde, 39 minutos. Enseguida nos vamos con más peticiones. Pero antes, Disturbed, desde su álbum Asylum, Another Way to Die. We'll be right back. Way to Die. Ellos son Disturbed desde su álbum Asylum. Y continuamos, lo dicho, más peticiones hacia la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Titi y nos dice: hola Alex, quisiera To Fool a Nation de Pretty Maids, gracias. Desde su álbum Motherland, Pretty Maids, To Fool a Nation. Ellos son Pretty Maids y esta es la petición que nos hace Titi a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y cambiando un poquito de rollo, nos escribe Pau y nos dice: Estrechinato y tú, rojitas las orejas, que estoy romanticón. Gracias, guapetón. El proyecto en su momento de Fito Cabrales, Iñaki Uojo, Roby Iniesta y Manolo Chinato. Estrechinato y tú, rojitas. ¿Qué tiene tu veneno? Que me quita la vida solo con un beso. beso y me lleva a la luna y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida y en momentos oscuros. Rojitas las orejas, con carita de pena, que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de luna llena, tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Rojitas las orejas. Tengo ronca el alma de quererte en esta soledad llena que me ahoga. Tengo los ojos llenos de luz de imaginarte y tengo los ojos ciegos de no verte. Tengo mi cuerpo abandonado al abandono. Tengo mi cuerpo tiritando de no poder tocarte. Tengo la voz tosca de hablar con tanta gente y tengo la voz preciosa de cantarte. Tengo las manos agrietadas de la escarcha y tengo las manos suaves de en el cielo acariciarte. Que llamaron Poesía Básica, Extrechinato y Tú, que fueron el proyecto entre Platero y Tú, Extremoduro y Manolo Chinato. Y luego más tarde Fito se llevaría esta canción en su faceta en solitario con Los Fitipaldis. 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Desde Ibiza, Crash and Dolls. In My Job. Mary Alex Scissors. Surgical instruments that lies and blows and a chains of complicities that looking for another victim. That's not blood, a piece of flesh. All we're floating best of all, I put the carrot in your ass. In my job, in my job, in my job. In a good comer, I put this son of a on your skull, it's a tomato. Waiting for the fight again. My knife is strong, I'm ready. Honest lemons and potatoes, nothing can look bright this night. In my job, in my job, in my job. Washing products make me feel sick. Drinking bleach in London water around the room starts spinning. I'm in warping vision plastic. Stop making me feel so much dark and sin. In my job, in my job, in my job. Oh. time with no budget, it's a red coming up the year too. Don't try to escape, you will never be safe. Fucking eyes looking at your face. Come to the party and have a good time. We know what you need, so we're gonna fuck you too. Don't try to escape, you will never be safe. Fucking eyes looking at your face. You're in my job. You're in my job. You're in my job. You're in my job, you're in my job, you're in my job, you're in my job. Washer brought us ripping filth and green completes another one. Our other room is not the same. Like what we division lost it, and it feels so much more. And seeing. Ellos son Crash and Dolls desde Ibiza, su primer álbum Love and Swing y In My Job. Empezamos a recoger, que nos vamos. Exit State y Bad Days. Con ellos recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera, y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com.